mañana, 11 minutos. Estoy en contacto ya con Lorena Fernández de la Cooperativa de Trabajo Dignidad. Buen día, Lorena. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos primero qué es la Cooperativa de Trabajo Dignidad y después la importancia que tiene finalmente lograr la matriculación de esta entidad de acompañamiento terapéutico. La cooperativa vendría a ser una cooperativa que la idea es nuclear los acompañantes terapéuticos para poder brindar un servicio tanto al acompañado seguro como un trabajo digno al acompañante y generar inclusión laboral a nuestros propios acompañados. ¿Desde cuándo viene funcionando esta cooperativa y cuál fue el objetivo de que se conformara? La cooperativa no estaba funcionando, va a empezar a funcionar ahora porque no podés funcionar como cooperativa hasta que no tenés matrícula. Esa es una disposición legal que existe, que incluso podés, si funcionás como cooperativa sin tener matrícula y alguien denuncia, podés perder la posibilidad de la matrícula. Así que no, veníamos funcionando individualmente un grupo de acompañantes organizados, trabajando prácticamente ad honores. La idea de la cooperativa era esto, poder nuclearnos y poder tener representatividad legal para poder acceder a convenios laborales y trabajos que beneficien a los acompañantes y a los acompañados. Es un trabajo complicado tanto para el paciente como para el acompañante y ni hablar de la familia del paciente, ¿no? Hay que tener una sensibilidad especial, por eso la capacitación me parece que es tan importante. Supongo que la posibilidad también de tener una cooperativa hace que tengan otras posibilidades de capacitación y también otra forma de trabajo con las obras sociales, porque un acompañante terapéutico, supongo que tendrá que matricularse para poder tener trabajo a través de obras sociales. Mira, la realidad es que nosotros en la provincia de La Pampa no tenemos legislación, por ende no tenemos matrícula. En otras provincias hay ley y los acompañantes tienen matrícula, tienen colegio de acompañantes terapéuticos, como está el colegio de psicólogos, el colegio de farmacéuticos, o sea, los diferentes colegios que nuclean. Nosotros, acá al no tener ley, no tenemos nada que nos represente. Entonces, la idea también era buscar algo que pudiera representar a los acompañantes, aquellos que quieran ser representados también, porque hay una elección, y que sea lo más transparente posible. Y como vos decís, brindar capacitaciones, porque hoy en día, por ejemplo, hay lugares que pagan, los otros días nos reíamos porque salió un anuncio de que se necesitaba un acompañante que pagaba un RT 127 pesos la hora. El acompañante no cubre ni el costo de llegada hacia el lugar. Entonces, bueno, poder llegar a esos lugares y también ir, como quien diría, informando a la sociedad cuál es la función del acompañante, ¿no? Porque hay una desinformación total. Respecto a la capacitación, hoy hay varios lugares que dan tecnicaturas universitarias, como la Universidad de Córdoba, como la Universidad del Rosario, y ya este año sale la primera camada de licenciados en la Universidad del Rosario matriculados a nivel nacional. Pero bueno, nosotros en la provincia no nos podemos matricular porque no hay ley. Bien. Supongo que en el marco del contacto que han tenido con el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de La Pampa, seguramente se pondrán a trabajar en ello prontamente, o las llamarán por lo menos los diputados para tratar de darles el marco legal necesario. Nosotros tenemos presentado el proyecto de ley, ya está dentro de ahí. Tiene que pasar por las comisiones que correspondan y en realidad deberíamos entrar en agenda. Una vez que entremos en agenda, se tratará el proyecto de ley. Se presentó el año pasado el proyecto de ley, lo presentó, no me sale el nombre del diputado, un diputado del bloque peronista lo presentó. Bien, o sea que están esperando que se trate, nada más. Estamos esperando que se trate, sí. Muy bien, muy bien. Lorena Fernández, si alguien quiere averiguar cómo contactarse con ustedes, si alguien quiere decir, mira, a mí me interesa saber cuál es la tarea de ustedes, o dónde puedo capacitarme, o cómo sé si la persona, el acompañante terapéutico que tiene mi mamá, mi hijo, quien sea, está cumpliendo bien su función. ¿Hay algún lugar donde puedan dirigirse, alguien con quien se puedan contactar? Mira, por el momento, con mi número de teléfono, si quieres lo doy, 2954-596627. ¿5966? 27. Bien. Perfecto. Por el momento, somos un grupo de acompañantes y cualquier cosa estamos para asesorar tanto a la familia como a los acompañantes, ¿no? Ya tenemos un grupo de acompañantes también interesados. Es muy nuevito. Nosotros nos enteramos el día ese que nos entregaban la matrícula, que salió rapidísimo. Y bueno, y ya estamos organizados y trabajando. Y están surgiendo posibilidades de trabajo y convenios, pero vamos despacito porque hay que ir organizándose. Bien, bien, bien, bien. Lorena, bueno, vos ya tenés el trabajo y el teléfono de nuestro productor, y cualquier cosa que necesiten, como siempre, nosotros a disposición de ustedes para lo que quieran difundir o reclamar. Muchísimas gracias, un placer, un abrazo enorme a toda la gente que de la Cooperativa de Trabajo Dignidad, ahora sí, matriculada como entidad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio siempre y por estar interesados por nuestra profesión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que anden muy bien. Hasta la próxima.